Un concejal de Río Tercero presentó un proyecto para que la ciudad adhiera al RIGI. El principal opositor al gobierno local, Nicolás Rodríguez, de un partido vecinalista llamado Nuevas Ideas, asegura que otorgando beneficios fiscales la ciudad puede seducir a grandes inversiones, principalmente vinculadas a la industria química. Tenemos que ir construyendo sobre lo construido. Entonces nosotros presentamos este proyecto junto con una iniciativa que tiene que ver con la creación del parque industrial químico, otra que tiene que ver con la creación de un fideicomiso para proveer al parque industrial mecánico de energía directamente del sistema interconectado, que está a 3,7 kilómetros en el polo químico. Presentamos también otra serie de iniciativas que tienen que ver con reducir tasas y cuestiones que tienen que ver con incentivar básicamente la producción metalmecánica y la producción química y petroquímica de la ciudad. El dirigente entiende que esta ciudad podría aprovechar su actual polo químico para el régimen de incentivo para grandes inversiones aprobada ya en la ley Bases. Los ediles de este bloque destacan que el RIGI no excluye a las pymes siempre y cuando cumplan con los requisitos de inversión y presenten un plan sólido. El proyecto actualmente se encuentra en análisis de comisión. Rodríguez, en diálogo con Mestiza Rock, deslizó además dudas al respecto de generar en la ciudad un polo educativo. Creo que Río Tercero no tiene que perder más tiempo renegando de su perfil productivo. La verdad que eso le ha hecho mucho mal y que esta visión que hoy se tiene de potenciar la cuestión educativa es claramente un complemento. Digamos, y tiene que pensarse así. No podemos reconfigurar el sentido de la ciudad como, digamos, y poniéndolo a merced de distintas cuestiones coyunturales que tienen que ver con la política. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.